Había una vez un lobo que caminaba por el bosque. La gente se asustaba de él, aunque era muy bueno. Un día el lobo estaba muy triste porque no tenía amigos. A lo lejos vio que una guerrera luchaba contra una bruja y la quiso ayudar. La guerrera le dio una espada y pelearon juntos, pero a pesar de todo, la bruja logra escapar y les dice: un día volveré. El lobo y la guerrera se hicieron muy amigos. Ella se llamaba Sofía y era muy amable. Un día en el bosque, mientras caminaban, se encontraron un castillo que estaba lleno de soldados y un caballero muy malo que era el hermano de la bruja. El caballero había engañado a Caperucita Roja y a los tres chanchitos diciéndoles que los iba a proteger del lobo y ahora los tiene prisioneros. El lobo y la guerrera lucharon por rescatar a sus amigos contra la bruja y el caballero. Caperucita los ayuda porque es muy lista. En la lucha, la bruja se disfraza y le da una manzana a la guerrera y esta se desmaya. Pero el lobo corre a ayudarla y le da un beso de amor. La guerrera se despierta y sigue luchando. Una vez que derrotaron al caballero y a la bruja, el lobo y Sofía junto a la Caperucita y a los chanchitos vivieron juntos y juntos dos, como una familia. Colorín colorado, este cuento se ha volado. Fue una producción de primer grado de la escuela 24 Virgen Generala.